Buenos días, Pablo Martínez, audiencia de Juna, la señorita Cavieres y ahí, Anico Rizzo, en este día húmedo y lluvioso. Casi le diría a Martínez como una víspera de un 25 de mayo de 1810. Vaya la analogía a la distancia. Totalmente. De no creer, mire lo que son las casualidades. ¿Me responde o no la pregunta que le hice? ¡Ah! Bueno. Yo hablo acá, pasa un tren. ¿Qué pasó? Persuasión, escúcheme. Digo, ¿lo persuadieron o lo obligaron a renunciar a Cisneros? Bueno, Martínez, primero, usted es una persona cuidadosa de la lengua hispana, ¿no? Del castellano. Y usted sabe por qué, porque lo hemos dicho. Creo que se ha distorsionado el lenguaje. Entonces usted habla de persuadir. Persuadir, recuerda que el general Perón decía, gobernar es persuadir, ¿no? Utilizar la palabra persuasión, el uso del vocabulario. Hoy le diría lo apretaron. Por eso le dije, usted a veces me hace la traspolación, dígame pasado, presente. Bueno, hoy. El vulgo o hemos naturalizado la palabra lo apretaron. Y evidentemente el hombre sufrió la persuasión de los patricios, del populacho, de las milicias, porque no se olvide que había una negociación, la audiencia, le digo. No nos olvidemos que se había hecho una negociación subterránea donde Cisneros reaparecía, dijimos, en una nueva junta donde él iba a presidir y donde iba a compartir el espacio con Castelli y con Saavedra como una junta de convocales hispano criolia, donde él iba a ir a la cabeza. Obviamente, Belgrano dijo, si mañana para 3 de la tarde el tema no está resuelto, lo vamos a hacer de otra manera. Claro. Y ahí tenía un grupo, la Legión Estrella, los Infernales de French y Verotti, de los cuales hemos hablado, que van a tomar posiciones, como dijimos, el día 25 con la cinta roja, ¿no? Cinta roja en la plaza, porque ya se establecía quiénes estaban a favor de la concurrencia a votar para la destitución del virrey y quiénes no. Martínez, podemos hablar de persuasión en métodos, ya que la radio nos lo permite, prácticos. Porque mire, y hago la cita, no la historia liberal mitrista para nuestros oyentes, lo aclaro. Si uno lee a Galasso y a otros autores, hablan de Donado. Donado, es casi un ignoto. Es casi un ignoto Donado para la historia liberal mitrista. ¿Por qué menciono Donado? Porque Donado era el encargado de la imprenta de los Niños Expósitos. ¿Vio que está el apellido Expósito? Bueno, los Niños Expósitos eran los niños que estaban abandonados, actualmente en la zona de Casa Cuna, estaba ese lugar de los chicos abandonados, o sea, las esclavas en general que no podían, que tenían hijos y no lo podían criar, los abandonaban, los dejaban ahí, Martínez. Y ahí había una imprenta, se les enseñaba un oficio a estos chicos, expósitos, entre otras cosas. En esa imprenta se hacían las invitaciones para el cabildo abierto, para los vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron invitaciones paralelas para otros vecinos, ¿se entiende? Para los que iban a votar a favor de la revolución. Entonces sacaron de circulación, es decir, los que ven, ¿usted quién es? No, usted afuera. Usted no pasa. Y lo pasaban los que eran amigos del voto, el voto a favor del cambio revolucionario de esta constitución de primera junta. O sea, usted me habló de persuasión de apretar al virrey y bueno, hubo algunas maniobras particulares para realizar este proceso de cambio. Usted sabe que la vez pasada una alumna, cuando hice este comentario, me dijo, pero profesor, eso es utilizar métodos corruptos y de violencia. Me dijo, con buen criterio, por supuesto, de esta señorita. Le dije yo, mire, vamos a la historia. Cuando tomaron la Bastilla los revolucionarios franceses, no fueron a pedir permiso para liberar a los prisioneros en la Bastilla, que estaban los presos del absolutismo, y a tomar el arsenal para proveerse armamento. Usted dice que no fueron con la orden de un juez. No. Esa ironía corre por cuenta suya, bueno, Martínez. Eso es un tiro riquelmiano de parte suya, Martínez, ¿no? Yo no se me hubiera ocurrido, pero bueno, bienvenido sea. Y bueno, y usted me habló de esa persuasión. Ahora, Martínez, me interesaría en esta traspolación pasado-presente a un término que a veces se suele dejar de lado, pero que lo podemos trasladar al presente. Porque fíjense que hablamos otro día de las alianzas. Uh-huh. Una frase que nunca debemos de olvidar. Cita textualmente por los ingleses. La corona, recuerden que la corona británica era corona en 1810 y sigue siendo una corona. Uh-huh. Digamos, Dios por Dios, cuando hablan de democracia, sí. No nos olvidemos que los muchachos tienen una corona, tienen un rey. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Y que el Estado banca a esa corona. Esa corona, ¿no? Nunca se cayó, digamos. Nunca se cayó la corona. Y es un tema de ellos, yo no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo solamente una observación. Bien, esa corona británica vio que no hay elección ahí se sentó y siguen, hasta el día que te morí, después era el que viene atrás. Uh-huh. Bueno, digamos, esa corona británica que era en 1810, y ahora, tenía una definición que ya le hemos dicho en alguna. Inglaterra no tiene enemigos permanentes, amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Por lo que dijimos el otro día, porque entre 1806 y 1807 estábamos enfrentados con los británicos. Uh-huh. La invasión francesa a España hace que la alianza hispano-francesa se rompa y que España, necesitada de ayuda que no tenía ante el avance francés, tiene que buscar alianza con los británicos. Uh-huh. Y ahí el pacto Apodaca-Canning. ¿Qué es el pacto Apodaca-Canning? Es el primer ministro. Recuerde, mi estimado Martínez, que había una calle en Buenos Aires llamado Canning, uh-huh. primer ministro inglés, y en una localidad llamada Canning. Uh-huh. Luego reemplazada por Scalabrini Ortiz, patriota que combatió y denunció al imperialismo británico. Ahora bien, Canning era primer ministro y Apodaca estaba por parte de los españoles. Tiene que negociar y autoriza el libre comercio, Martínez. Uh-huh. Yo que hablamos de liberalismo económico en el tiempo presente, abrir la economía, inversiones y demás. Bueno, liberalismo económico. Ahora, ¿por qué hablamos de liberalismo económico, Pablo? Porque unos días antes cesaba los 4 meses que tenían los británicos, los ingleses, para poder realizar los meses que le había autorizado el virrey Cisneros, uh-huh. para el libre comercio en Buenos Aires. Y se tenían que ir según estaba establecido por la norma. Se había dado este pacto, se da la caída del Consejo de Regencia de España, Francia es completamente ocupada, España es completamente ocupada por los franceses, el virrey no tiene sustento, y quiero decir lo siguiente, además de que nuestros criollos y gran parte del pueblo saluda la Revolución de Mayo, van a sonar los cañones de la Fuerza Naval Inglesa en el Río de la Plata, uh-huh. como festejo a la Revolución de Mayo. Uh-huh. ¿Podemos decir el motivo que tenían para tirar cañonazo al aire los ingleses? ¿Le parece, Martínez? ¿El motivo? Uh-huh. Que ahora iban a poder vender libremente sus productos. ¿Qué le parece? Y porque se renovaba esa autorización. ¿Sí? Y porque además la Junta, ante la debilidad de origen en cuanto al contexto internacional, tenía que evitar confrontar con la potencia mundial de ese momento, uh-huh. que era Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evidentemente, se da esta posibilidad para que los ingleses se desarrollen su comercio. Y mire usted, Martínez, que para, según otra vez datos de Galasso, se cuenta que había cerca de 150 aproximadamente comerciantes británicos ya en Buenos Aires en aquel momento, uh-huh. que se dedicaban a importación y exportación. Estamos. Y ahora va a comenzar, Martínez, el conflicto entre la importación, que hay que pagarla, Martínez. Uh-huh. ¿Con qué se iba a pagar la importación? Con productos del país, y mire, los productos del país eran principalmente los cueros, en aquel momento, alguna cantidad de carne salada, porque el salario estaba en un proceso de desarrollo, pero fundamentalmente con plata, uh-huh. mineral de plata, que venía de Potosí. Lo que sería el oro, en la actualidad, a Pablo, le parece, como equivalencia, si usted le parece. Ahora bien, vamos a las consecuencias ulteriores, Martínez, que esta política del puerto de Buenos Aires va a comenzar a generar la enemistad del interior. ¿Por qué? Porque nuestro interior no tenía industrias como cita de Inglaterra, uh-huh. pero tenía una producción artesanal importante, tanto de los pueblos originarios, que eran productores de ponchos y todos otro tipo de elementos, en la, sobre todo la zona centro y norte de la Argentina, de las Provincias Unidas, del Virreinato, pero además la industria artesanal del país, Pablo, tanto en bebidas, como en cerámicas, como en talabartería, como en textiles, como en otra serie de productos, que ahora van a comenzar a venir importados. Y ahí que va a comenzar el conflicto también, Pablo, entre el puerto y el interior, este, que es un conflicto por el libre comercio económico. Si lo quiere traer al presente, ahí surge como el, si se quiere, el puntapié de un debate que atravesó nuestros 200 años de historia. Efectivamente, efectivamente. Porque por eso yo pretendíamos llegar al final en este planteo, ¿no? Cuando algunos, malinterpretando la historia, abusando del desconocimiento de mucha gente de la historia, o de una estructura formal de la historia, Pablo, que se remite a 4 o 5 hechos fácticos repetidos casi como el Padre Nuestro, sin ahondar en las ideas pasado-presentes, dice, porque el conflicto de la grieta apareció hace 20 años. No, muchacho, el conflicto es un conflicto de intereses entre sectores sociales que obviamente están enfrentados. Nada más que uno ha tenido mucha prensa, Martínez. Mucho dinero, mucha prensa. Ganó las guerras civiles, que es el bando unitario, y con la preeminencia de las ideas liberales, con apoyo y alianza extranjera, en este caso británica en aquel momento. Y evidentemente eso perduró en la formación histórico-política argentina. Y lamentablemente, Martínez, si a vos te parece, perdido en el presente. Por eso me quería remitir a aquel mayo y encontrar un anclaje en ciertas discusiones presentes que creo que, como ves, van y vienen. Le mando un abrazo, Villar. Será convocado nuevamente. Nos pusimos el desafío de cruzarnos en 3 ocasiones para llegar, bueno, al pie de lo que será este 25 de mayo del año 2023, también con las particularidades, la coyuntura y, por qué no, algunos nuevos viejos debates de la historia de nuestro país. Le mando un abrazo grande, Villar. Un abrazo grande, que tengan mañana un muy buen día. Y bueno, nuevos viejos debates es una frase que queda linda para el cierre y que creo que se ajusta a la realidad. Que la pase bien, Villar. Si anda bien de salud, lo esperamos ahí por la plaza. Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, y mire qué milagro, llueve como loco. ¿Qué quiere? Ganó Racing.